Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma nuestro vino. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo programa de Ciudad Campo, voces que nacen desde la tierra. Estamos con la Negra Mati, aquí desde la Ronda de Colonia Carolla, para toda la provincia de Córdoba y también para otras tantas radios amigas del resto del país. Estamos en el programa número 14 y, como siempre, tratamos de sumar testimonios a esta realidad, a veces más complicada que otros días, y hoy con el tema que vamos a tocar creo que no va a ser la excepción. Así que nos vamos saludando. Hola, ahí. Buenas tardes, compañero, ¿cómo estás? En este día con lluvia, nubladito, fresquito, uh-huh. Ya acercándonos, aproximándonos al otoño. Te saludo, compa, espero que hayas tenido un buen fin de semana. Yo lo tuve. Muy bien. Y sí, es cierto, hay algunos programas que se nos tornan más viscerales que otros, ¿no? Sí. Más con el compromiso que por ahí uno va tomando, compromiso y conciencia también, ¿no? En donde la Patagonia hoy es protagonista y ayer también lo fue en cuanto a los incendios dantescos que se dieron en ciertas localidades. Sí, estamos hablando de lo sucedido en algunas localidades de Río Negro, pero principalmente otras de la provincia de Chubut, uh-huh. Que ya estamos casi a una semana del primer foco fuerte. Sí. Y como siempre, lamentablemente, también tenemos que empezar a sospechar con lo que son estos incendios dados de forma intencional, ¿no? Así es. Que bueno, es más o menos lo que pasó también aquí en la provincia de Córdoba el año pasado, en Santa Fe, en Entre Ríos. Así que siempre decimos que hay gato encerrado ahí. Así es. Para eso también vamos a convocar la voz conocedora y de la práctica de apagar incendios, que tiene que ver con uno de los brigadistas, que es de la Brigada Chavascate, Maximiliano Pastor. Él nos va a comentar un poco sobre la realidad que tienen los brigadistas hoy en día. Uh-huh. Así que va a ser interesante poder escucharlo a Maximiliano. Es de Sierras Chicas, uh-huh. Y estuvo muy presente en el combate del fuego el año pasado. Sí, es un tema a tener en cuenta. Más que todo también pensar en si es la batalla heroica de los bomberos, de los brigadistas, o es también la falta de políticas públicas, uh-huh. De infraestructura y de prevención ante tantas situaciones, que una vez que el fuego arrasa, la verdad hay poco que hacer más que construir y reconstruir todo lo que en algunos casos no se puede volver a recuperar, como podemos decir, la parte más referida a la naturaleza. Sí, las viviendas quizás sí, lo material quizás también, pero bueno, es una situación dolorosa. Así es, también el rol de los comunicadores es importante en estos casos, por eso rescatamos audios del noticiero de Farco, en donde escucharemos la voz de Angie Calero, que es docente y comunicadora de Radio Fogón, así que va a ser interesante también escucharla a ella. En esto del rol de los comunicadores, uh-huh, vamos a presentar a nuestra querida compañera Violeta Collado con las noticias agropecuarias. Sí, vamos vamos a hacerlo oficialmente. Hemos compartido la semana pasada a lo que es esta síntesis semanal desde el punto de vista de las radios comunitarias y rurales. Bueno, un ping-pong ahí de noticias que nos centra un poco en la realidad del campo desde toda su diversidad, ¿no? La parte productiva, económica, ambiental. Y bueno, hoy va a ser un gusto también hablar con Violeta. Y le comento, Negrita, uh-huh, y a la audiencia también, que hoy tenemos también invitados especiales piso. Así es. Hoy nos va a acompañar Facu Apaza en algunos momentos del programa, en la segunda parte, por sobre todo de 8 a 9, va a estar con nosotros Facu con su guitarra y haciendo un momento, así que tenemos que definir cómo se va a llamar ese bloquecito de músicos, músiques invitados. También con respecto a que hoy es 15 de marzo, compañero, hay dos casos importantes. Primero, Colonia Carolla. ¿Qué pasa con Colonia Carolla un 15 de marzo? Cuénteme usted que es de acá. Bueno, le cuento a la audiencia que esta ciudad campo está cumpliendo 143 años, uh-huh, ¿sí?, de su fundación, un 15 de marzo de 1878, uh-huh, allá cuando venían los primeros colonos a Farel América, se decía, uh-huh, ahí, y tenía que ver un poco con poblar lo que es el territorio argentino, sobre todo, a través de la ley Nicolás Avellaneda, quien era presidente en aquel entonces, que facilitaba algunas cuestiones para que inmigrantes, ciudadanos de otras partes del mundo, bueno, se vengan para nuestros pagos, han caído aquí en Colonia Carolla. La primera camada de unas 250 personas, prácticamente todos colonos italianos y de la zona del Friuli. Norte, ajá, del Friuli, ahí con los límites de Austria. Uh-huh. Y bueno, está cumpliendo años Colonia Carolla. Y le comentamos a la audiencia que siempre es esta fecha especial está pegadita a lo que es la fiesta de la fruta y horticultura y de la vendimia. Claro, aquí la sagra. Bueno, y la sagra. La sagra. Lamentablemente la sagra no se pudo hacer por cuestiones de pandémicas. Pandémicas, así y pero mismo. Para eso también dijimos, ¿a quién invitamos? Para que nos cuente un poco, a Gerardo, uh-huh, Panontini. ¿Te parece bien que lo traigamos a la radio hoy? Sí, ¿quién es Gerardo Panontini? Gerardo Panontini es un productor, si no me equivoco, ya le vamos a preguntar bien, tercera o cuarta generación de producción de vino de manera artesanal. Tiene una bodega que, por ser artesanal, hace también muchos vinos, uh-huh, mucha cantidad de vinos, que hay veces que se refiere o se relaciona a lo artesanal únicamente con la pequeña escala. En este caso es exitosa la bodega Di Candy. Y bueno, vamos a estar preguntándole cómo le va en la actividad vitivinícola, no solo desde las cuestiones positivas, festejar por la cosecha que acaba, uh-huh, de suceder o que está sucediendo todavía. Claro, para preguntarle cómo vino, ¿no? ¿Cómo fue? Totalmente. Y cómo viene la actividad, ¿no? Una cuestión que... A mí lo que me importa, ¿viene con las manos vacías o viene con las manos llenas de vidrio? Ay, qué compromiso, ¿eh? Lo vamos bueno, a dejar ahí. Por lo pronto no pedimos nada. Lo invitamos, más que satisfecho con su presencia, pero si viene ahí con un vinito bajo el brazo... Ah, lo vamos a recibir, sí, muy bien. Sí, sí. Bueno, y también para poder hablar del aniversario de Colonia Carolla y todas las actividades turísticas, qué mejor que tener la voz especializada de Majo Vergaña, también está convocada para esta edición del programa Ciudad Campo. Muy bien. Esta es la propuesta para esta semana y en este caso... Ya, como les hemos comentado, bastante información. Uh-huh. Vamos a empezar ya para el próximo bloque, con para desandar un poco la realidad, la coyuntura, lo que está sucediendo en este caso en Chubut, los incendios, el fuego parece que pasó, pero bueno, son momentos de analizar y de debatir políticas concretas que en este caso, bueno, claramente no quedaron efectivas, uh-huh. Por lo menos en la práctica lo que pasa. Así que Negrita, si le gusta, si quiere, vamos a escuchar el primer tema musical, una banda caroyense de aquí, de Colonia Carolla, claro, obviamente. Por supuesto, obvio. Vamos a escuchar a los amigos de Rompecollón. ¡Ay, qué bonito! Entremezclan un poco lo friulano, lo gitano y, bueno, me lo caroyense también. Me encanta. Así que escuchamos. Vamos. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Disfrutábamos de Rompecollón haciendo Tractorul. Y en este caso, Negrita, bueno, empezamos con las malas y después uh-huh. seguiremos festejando los cumpleaños de Colonia Carolla. Bueno, sí, los incendios en la Patagonia dejaron números, dejaron desastres, panoramas dantescos, que bueno, en Córdoba ya lo hemos vivido, ya sabemos de qué se trata. Los lugares afectados por el fuego, tanto en la provincia de Chubut como en Río Negro, se dieron en las localidades de El Hoyo, de Puyén, de Lago Puelo, de Cholita, el Maitén y el paraje Las Golondrinas. Todas ubicadas sobre la Ruta Nacional 40, sobre el paralelo 42. Personas fallecidas, compañero, 2. Desaparecidos, alrededor de 12 personas. Viviendas afectadas, 200. Fondos destinados, 200 millones de pesos para reconstrucción. Recompensa para que alguien le brinde aportes para identificar a los que iniciaron el incendio, 3 millones de pesos. Están sin servicios de agua y energía eléctrica. El incendio es considerado de interfase en terrenos rurales y urbanos. Los recursos humanos y operativos para el manejo del fuego. Y sí, podemos hablar de que hay una cantidad de brigadistas referenciados, que hay 140 brigadistas, que hay 3 aviones hidrantes, que hay 15 autobombas y 2 helicópteros. Así todo pareciera que no alcanza, ¿no? Si no hubiera sido por este clima que ayudó al combate del fuego. Uh-huh. Algunos brigadistas declararon en algunos medios que no tienen ropa ignúfuga, que hace 6 meses que están en alerta de riesgo de incendio, que faltan cascos, que no tienen materiales y que están sin respuesta del gobierno provincial y del nacional. El presupuesto 2021 es 43% más acotado que el año pasado, compañero. 282 millones va a estar destinado. Y aún no se ha creado el Fondo Especial para el Fuego, como así sucede con los bosques, digamos, ¿no? Eso va a ser un tema para que le preguntemos a nuestro brigadista. Hasta el momento hay 2 focos activos y la situación es considerada dramática, que seguramente lo vamos a poder escuchar de la voz de la docente y comunicadora Angie Calero de Radio El Fogón en una entrevista que Pepe Fruto del informativo Farco le realizó en el día de hoy. Así es, Matilde. Una cuestión a tener en cuenta, están en guardia de cenizas, sí. Se puede decir, porque fue algo tan voraz, tan rápido, que la verdad quedó poco. Lamentablemente para que se siga incendiando, uh-huh. y bien lo decías con todos los datos también arrojados, preocupante esto de menores presupuestos, por más que haya sido ascendida la Secretaría de Ambiente del macrismo a ministerio, así es. Pero claramente bueno, los presupuestos tienen sus prioridades para la reactivación económica y demás, pero bueno, lo vamos a escuchar en primera persona. ¿Qué pasó con los incendios? Vamos a escuchar, como decías, Negra, a la comunicadora y docente Angie Calero, ajá. integrante de Radio Fogón, de la localidad de El Hoyo. Así es. Que fue una justamente de las afectadas, junto a lo que es Cholila, el Maitén, el Puyén, Lago Puelo y bueno, también el Bolsón en su momento. Sí, y el paraje Las Golondrinas, no te olvides. No nos olvidamos. Bueno, escuchamos a Angie, la comunicadora, y continuamos reflexionando un poquito de estos fogones en la Patagonia. La verdad que unos días bastante tremendos, una pesadilla la que estamos viviendo en esta región del noroeste de Chubut. Para quienes no conocen la región, esto es una comarca que abarca el noroeste de la provincia de Chubut y también buena parte del sur de Río Negro, ¿no? El Bolsón está muy cerquita, 10 kilómetros. Por eso decimos que es una comarca y que cualquier afectación que se produzca en alguna de las localidades nos repercute a todos y a todas en toda la región, en toda la comarca. Y lo que vivimos ayer, antes de ayer, fue una locura. Fueron 6 incendios, 7, en distintas localidades, en Cholila, Maitén, en Puyén a la mañana, Lago Puelo y El Hoyo. pero la verdad que lo que tuvimos que lamentar, que fueron más de 250 casas quemadas en todo lo que es el casco urbano de Lago Puelo y El Hoyo, es algo inédito, nunca visto, no alcanzaban los recursos. Bueno, ahí la primera parte de este testimonio de Angie Calero, de FM El Fogón, de la localidad del Hoyo. En primera persona nos está contando. Sí, tener en cuenta que muchas veces cuando hay intereses contrapuestos, también lo importante de comunicarnos con las personas que estuvieron en el lugar, que son del lugar, porque bueno, sabemos cómo se tergiversa muchas veces la información. Sí. Trascienden por cualquier lado. Y bueno, justamente hablando de trascender, también tienen que ver los discursos que se van construyendo en base a quiénes son los culpables, porque en definitiva, si hay una recompensa de 3 millones de pesos, se está entendiendo de que hay un incendio intencional, que hay otros actores también, como una minera, como, bueno, varios actores. Sí, justamente algo, un despropósito total. Parece que cuando hay una desgracia está de moda para algunos sectores echarle la culpa a los pueblos originarios, en este caso al pueblo mapuche, y que Tehuelche. Siempre se los confunde con esto de los grupos terroristas de la RAM, y bueno, ya sabemos lo que ha pasado con el asesinato a Rafael Nahuel años anteriores, que se inventan noticias, ¿no? Pero lo grave en ese momento fue que el propio gobierno de Mauricio Macri, a través de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, era la que comentaba de enfrentamientos, de que estaban con lanzas. Bueno, toda esta cuestión que ya lo conocemos y que también se había hecho presente en el caso Santiago Maldonado. Y políticamente, digamos, estos discursos de quiénes son los culpables también devienen de ese mismo, desde esa misma rama, ¿no? Desde el macrismo, en donde tratan de culpabilizar a los pueblos mapuches y tehuelches, que en realidad ellos cuidan y reclaman ríos y lagos sin contaminación, o sea, va en contra de sus principios como pueblo originario. Sí, y sobre todo porque era una nación preexistente a lo que es Argentina. Así que... Y son los mayores precursores y fueron los primeros en salir a la defensa de las tierras patagónicas incendiadas. Bueno, con esta... Este agregado, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a la compañera Angie Calero y bueno, seguimos debatiendo aquí con la Negra Mati. Nosotros ayer volviendo ya a la noche, después de una jornada de mucho trabajo, de mucha colaboración, nos encontramos en la vera de la ruta con fuegos, porque la verdad, si bien llovió desde la madrugada de antes de ayer hasta ayer a buena parte de la tarde, no se alcanzan a contener. Los troncos quedan encendidos, la gente hace guardia de ceniza en lo que son los predios con vivienda, pero lo que es el bosque es muy difícil de contener. Sumado a esto, obviamente, estamos hace ya 3 días sin luz y, por supuesto, eso implica que nos quedamos sin agua en la red. Así que mucha gente sin agua, sin luz, estamos sin agua y sin luz, sin gas, y bueno, utilizando los espacios municipales y las escuelas para poder refugiar a las personas que están afectadas, que han perdido su vivienda. Ayer también explicaba que esto, para que lo pueda entender la gente de las ciudades, acá las pérdidas en la zona de Chacras no es tanto en lo que se lamenta la vivienda en sí, sino los galpones, las maquinarias, mucha gente perdió las cosechas, animales. Y por supuesto, ni que hablar en la zona rural, como en la zona de Maitén, donde las comunidades mapuches, como la comunidad Cañío, se vio rodeada absolutamente por el fuego, de modo que es muy difícil llegar a esos lugares, poder contenerlos. Ay, compañero, la verdad que ponerse en el lugar de las personas que han perdido todo, todo lo que lograron construir durante su vida... Es muy fuerte. Sí, es trágico porque en este caso fue una situación que no pudieron organizarse, pensar. Nada. Fue entre dos frentes y la verdad lo que arde, sobre todo los pinos en aquellos lugares. Sí, son que, dos pinares. Dicho sea de paso, son flora exótica. Exactamente. Que, bueno, preocupa y lo... lo airoso fue que en la mayoría de los casos casi todas las familias pudieron salir a tiempo con sus seres queridos, con sus animales y demás, pero tenemos que lamentar también muertes y situaciones que hoy son desoladoras. Uh-huh. Y no quedan dudas de que las construcciones, las reconstrucciones van a ser lentas, paulatinas y dolorosas. Sí, totalmente. Ahí comentaba, destacaba la urgencia desde el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Obras Públicas. Y el de Ambiente también. El de Ambiente también. Juan Cabandí está al... Sí, y que comentaba que la ayuda, la solidaridad, como es característico en Argentina, llega en lo que es materia de alimentos, medicamentos, bueno, situaciones que muchos casos son primordiales, pero en este caso estamos hablando de que la gente perdió absolutamente todo. Entonces es un volver a empezar, es crear alojamientos provisorios, buscarle la forma, gente que ha perdido, en su caso, también el trabajo, ¿no? Porque contaba con la infraestructura, contaba con los materiales, y sobre todo también asistencia psicológica y de salud mental, porque eso es totalmente impactante. Indispensable para la contención. Vamos a escuchar a la compañera en el último audio, ¿te parece? Vamos a escuchar el último audio en este repasito que estamos haciendo, recreando un poquito lo que fueron los incendios en la provincia de Chubut. Realmente venimos de una provincia que hace 3 años no está pagando los sueldos, que si no venía el gobierno nacional, acá nosotros los docentes nos tenían 3 meses atrasados con nuestro pago, sin un solo aguinaldo del año pasado cobrado. Venimos sufriendo muchísimo. Los estatales están en una situación sumamente precaria, y cuando me refiero a estatales me refiero también a brigadistas, a personal de bomberos, personal que brigadas, las brigadas que tenemos, que no es solamente la de bosque, sino el Plan Nacional de Manejo de Fuego, el Plan Provincial, perdón, de Manejo de Fuego. Así que realmente no podemos creer que el gobierno provincial se pueda comprometer a esto, que además ya lo saben, porque esta situación de los incendios no es nueva. Hace años que venimos sufriendo esta problemática, y siempre que ocurre un incendio tenemos que salir los municipios con los pocos recursos que hay, o los vecinos y vecinas, a abastecer a los brigadistas, que hacen un esfuerzo no solo para alimentarlos, sino también con los recursos que necesitan. Algunos ni botas ni ropa adecuada. Así que realmente no podemos creer que el gobierno provincial se pueda comprometer a nada. Sin embargo, esperamos que esta tragedia, que es de una magnitud nunca vista, ponga en alerta y ponga realmente en el compromiso real a un gobierno que esperemos no nos estén castigando por estar siendo realmente bastante contundentes con el no a la megaminería. Entiendo que no es esa, quiero creer que no es esa la razón, pero tampoco es normal que aparezcan 6 focos de incendio y que se lleven puestas más de 250 viviendas. Y la compañera dice eso frente a las megaminerías y a la resistencia que están haciendo los pueblos en la Patagonia, ya que la Patagonia representa ser una reserva de agua dulce. Uh-huh. Y también, obviamente, de metales preciosos. Hay intereses al respecto, dando vuelta, tanto en Chubut como en Río Negro, en donde se hace un sostenimiento constante decirle no a las megaminerías. Uh-huh. Y hay avales de diferentes lugares y de diferentes ámbitos. Bueno, intentaremos creer que eso no es así, pero sí. Ni vos ni yo... somos inocentes palomitas. Totalmente. Que comemos cualquier verso. Tener en cuenta también, y sumar a lo que comentas, el tremendo aumento en las últimas décadas de lo que es la extranjerización de la tierra, en esta situación en donde hasta sucede que muchos pobladores no pueden pasar por tal lado, por tal otro. Hay que tener en cuenta, bueno, el caso del Lago Escondido en la provincia de Chubut también. Uh-huh. En donde hay magnates, gente que ni siquiera se les ve el rostro, que tienen en algunos casos propio aeropuerto. Uh-huh. Bueno, dimensiones que es difícil tener en cuenta, pero muchas veces resaltan cuando vemos un mapita, el mapa de la extranjerización de la tierra en Argentina, y la verdad es escalofriante. Uh-huh. Esas situaciones, todos los poderes que hay detrás de lo que es la propia naturaleza y sobre todo la Patagonia, cuando muchas veces, bueno, no ocurre en Buenos Aires, no ocurre en las grandes capitales de nuestro país, entonces muchas veces pasan desapercibidos. Comentó también, la compañera comentó la situación complicada económicamente que tiene la provincia de Mariano Arcioni, y también esto que sale a la luz cada vez que se intenta poner en la mesa una posibilidad de un nuevo proyecto de megaminería contaminante, que eso es potestad de las provincias. Absolutamente. Y que también trae mucho enojo de la gente, teniendo en cuenta cuando ya es una provincia declarada antiminera, se podría decir, o antimegaminería contaminante. Y bueno, también hay mucho enojo por parte de algunos pobladores, organizaciones, comunidades, con estos amagues que hace Mariano Arcioni, el gobernador de la provincia de Chubut, de reinstalar la discusión para habilitarse a la megaminería. Bien, este fue un gran panorama que brindamos de los incendios en la Patagonia, y que vimos muchos protagonistas, muchos actores en la mesa. Ahora vamos a reflexionar un poco acá sobre el panorama local, y para eso llamamos a un compañero que está en las Sierras Chicas y que presta su cuerpo para la defensa del medio ambiente y la lucha contra el fuego. El brigadista Maximiliano Pastor, que es bombero voluntario. Ahora en un ratito vamos a estar con él. En minutitos nada más, Negrita, vamos a hacer un corte musical escuchando Día Paranormal de la banda colombiana Aterciopelados. Y la memoria nos quiere embolar hoy. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Regresamos, segundo, tercer bloque de Ciudad Campo, y en este caso ya estamos en comunicación con Máximo Pastor. Y bueno, vamos a dar pie a charlar un poquito, lo que es conversar un poquito con quienes, aquellas personas que le ponen el cuerpo, ajá, que les toca vivir el minuto a minuto en estas situaciones, y bueno, saber también si cuentan con las condiciones. Ahí. ¿Cómo viene la historia? ¿Viste? Que nos cuente un poco de qué se trata. Bueno, Máximo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo andan? Todo bien. Muy bien. Acá haciendo un programa, digamos, bastante comprometido, porque en realidad es como un dolor muy grande que la Patagonia se esté quemando, y el año pasado nos tocó vivir de muy, muy, muy de cerquita los incendios en Córdoba, y a vos por sobre todas las cosas. Sí, veo y agradezco por empezar. La verdad que está bueno que se hablen de estas cosas, porque son cosas que se hablan cuando el fuego está aconteciendo cerca, y a veces acontece lejos y nos recuerda que viene para acá. Uh-huh. ¿No? Yo quería arrancarle haciendo una pequeña esa de ratas. Ahora me dijeron bien, al principio me dijeron Maximiliano y me dijeron que era bombero voluntario. No, yo soy brigadista. Quiere decir que no está escuchando. Totalmente. Bien. Oye, está atento, bien. Para, sí, y sí. Pero ¿por qué? A ver, contame este tema, ¿por qué querías hacer la aclaración de esto de bombero voluntario? No, en verdad porque, bueno, tengo un importante respeto con los bomberos, porque en el fuego laburamos con ellos, uh-huh, y muchos son amigos, y realmente tengo un altísimo respeto y admiración. Lo que pasa es que, desgraciadamente, nosotros los brigadistas, especialmente en la provincia de Córdoba, sufrimos un ninguneo importante, porque no estamos contemplados en el plan provincial de manejo del fuego. Nosotros como brigadistas nos capacitamos y nos certificamos para trabajar en lo que son los incendios forestales. Como recién habrán escuchado a la compañera del sur, estaba hablando también de eso, de brigadistas. Sí. No nombró tanto bomberos. No. Si bien los 140 bomberos... 140 brigadistas. Claro. Especialmente los bomberos de la zona de Sierras Chicas, de toda la zona serrana, están recontra capacitados y hasta son admirables lo que hacen, pero mucho bombero del llano no tiene esa capacitación, o si la tiene, no tiene el entrenamiento cotidiano de caminar la sierra, de ver el monte, como para ser el personal idóneo, ¿sí?, para actuar como refuerzo de los bomberos locales, que es lo que suele pasar. Uh-huh. Los bomberos locales, cuando se ven desbordados, convocan otros cuarteles. En Córdoba no convocan brigadas. Uh-huh. Nosotros tenemos la suerte de haber sido capacitados, sí, por el Plan Provincial Mayor del Fuego, por la Reserva del Condorito y por nuestro cuartel local, que es el de La Granja, con lo cual tenemos convenios con algunos cuarteles para actuar como BRIS, como Brigada de Refuerzo de Incendio Forestal. Pero somos un caso excepcional. Incluso, uh-huh, en un grupo que se llama Creando Brigadas, nos toman como referencia, imagínense. Uh-huh. Y somos 13 vecinos de la localidad de Agua de Oro, La Granja, Cerro Azul. Vamos a nombrar la brigada, que es Brigada Chavascate. Brigada Chavascate, sí, así nos van a encontrar en las redes. Uh-huh. Que como todas las brigadas de Córdoba, nos autofinanciamos. No tenemos ningún tipo de ¿cómo se dice? Recursos. De recurso, de presupuesto, que baje ni de nación, ni de provincia, ni de ningún lado. Máximo. Eso para nosotros es una pena cuando vemos lo que está pasando en el sur, donde, si bien es enorme lo que pasa, pero hay brigadas, hay gente capacitada, equipada, mal, mejor, peor, pero los hay. Acá, para verlos, nos tenemos que pelear con el sistema. Mm. Eso a veces nos genera un desgaste. Incluso para ser brigadista, entiendo que tienen que tener como una certificación provincial, ¿no es cierto? Sí, la capacitación tiene que estar, y la capacitación viene con certificación. ¿Y la certificación se está entregando en estos momentos? No, en este momento lo que pasa es que no está habiendo ningún tipo de capacitación. Vaya. Por las cuestiones del COVID, ¿no? Nosotros estamos intentando que se abran los cursos, pueden ser virtuales, e incluso toda la cuestión presencial, es al aire libre, con lo cual cumple con todos los protocolos. Claro. Pero está costando porque, bueno, hay siempre interés. Bien. Te pregunto, Máximo, ¿qué se puede relacionar o tomar así en punto de comparaciones los incendios que se han vivido en la provincia de Córdoba el año pasado y lo que se ha vivido hace muy poquito en la Patagonia? Mirá, yo creo que tenemos que empezar diciendo que no me animo a decir un número porque no soy estadístico, no sé cómo se dice, pero el 90% de los incendios, no, casi diría el 100%, son creados por el hombre, intencionales o no. Uh-huh. Un tendido eléctrico es intencionado por el hombre, salvo un rayo que ha acontecido acá. El fuego de Villa Albertina ha tenido reinicios por culpa de rayos, pero salvo eso, el resto es el hombre, intencional o no. Y después están las cosas que se pueden discutir, que puede tener que ver con cuestiones inmobiliarias, cuestiones de los agronegocios, que la verdad que esos son temas que a nosotros nos pegan mal, obviamente, porque si bien nosotros nos abocamos a combatir el fuego y a estar ahí, no somos ajenos a este pensamiento que circula por, lo sabe todo el mundo. Uh-huh. Fuegos que han sido claramente con intenciones inmobiliarias, el caso de Arerauken, allá en Bariloche, es un ejemplo clarísimo, y así siguen pasando. Sí. Y hay puntos de encuentro, situaciones en donde también se encuentran los brigadistas a nivel nacional y se comparan tanto legislaciones como infraestructuras, recursos, digo, porque tiene que ver con lo que cada provincia lleva adelante, más allá de lo que pueda hacerlo el gobierno nacional. Lo que pasa es que estamos en Córdoba, y Córdoba es la única provincia que no adhiere al Plan Nacional Manejo del Fuego. Córdoba tiene su Plan Provincial de Manejo del Fuego. Es un plan grande, maneja mucho presupuesto. Entonces nosotros como brigadas, los que estamos en eso, bueno, la pelea constante nuestra es ver de qué forma entramos en el sistema, porque la verdad que la intención es ayudar a lo que pasa. Te guste o no te guste lo que pasa, lo que acontece, acontece, lo que pasa, pasa. Entonces, nosotros estamos para sumar. Uh-huh. Y capaz que una de las mayores peleas que hemos tenido nosotros, yo te voy a hablar de la Brigada Chavascate, uno de los mayores trabajos fue poder entrar en la rueda del sistema para poder entrar al fuego de forma lógica y dentro de un operativo que está funcionando. Digamos, y no entrar como entrábamos antes, conformarnos como brigada, que entrábamos como vecinos, uh-huh, sin avisarle a nadie, o le avisamos, pero no teníamos ningún tipo de elemento de seguridad, y aparte no estábamos siendo parte de un operativo. Claro, en la mesa chica donde se arman los operativos, decís, estar presente en ese sentido. Exactamente. Ah, bien. Exactamente. Claro. Y otra cosa que también me llamó poderosamente la atención el año pasado fue la participación ciudadana solidaria. En base a muchos aspectos, con las donaciones, con la presencia. Eso me parece muy importante, lo que sumó el año pasado la preocupación de los pueblos, de las localidades afectadas por los incendios. Sí, pasan dos cosas. Primero, que el argentino se caracteriza por tener solidaridad cuando se suceden cosas como esta. Eso por un lado. Por otro lado, convengamos que los fuegos que acontecieron este último año han sido muy de interfase, que es lo que estaban hablando hace un rato. Sí. El fuego de interfase es un fuego que viene del monte, pero está llegando a zona de casa. Uh-huh. Entonces, la verdad que lo sentimos a flor de piel, literalmente. Entonces, muchos vecinos quisieron dar una mano. A nosotros nos ha pasado, si bien en un operativo, no nosotros no le damos órdenes a nadie, pero está la orden que baja todo el sistema de que civiles no. Uh-huh. Pero vos atrás tuyo estás laburando y tenés una cola de vecinos, vas subiéndote agua, subiéndote algo de comer, y vos no lo vas a rechazar, y te das cuenta que en un momento son muchos. ¿Y son muchos por qué? Porque el fuego está cerca. ¿Quién se va a quedar cruzado de brazos cuando el fuego está amenazando tu casa? Es imposible. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Bueno, y también se han decretado leyes, sobre todo a fin del año pasado, la ley de incendios, que viene a poner un límite de que no se puede usar el suelo para otra cosa luego de tantos años luego de un incendio. ¿Crees que estas leyes ayudan? ¿Por dónde vendría la vueltita como para tocar el centro del problema cada vez que sucede un caso de estos? Mira, el tema legislativo es un tema muy particular y voy a hablar totalmente a título personal, porque yo cuando comenzaron con esto, si no me equivoco fue el diputado del kirchnerismo, bla, bla, yo lo que veía es que no se necesitaba una nueva legislación. La legislación actual era suficiente, lo que pasa es que no se cumplía con ella. Entonces yo lo discutía entre amigos, con familia, y qué sé yo, y también llegaba a la conclusión de que, bueno, de última se pone en agenda. La ley que estaba ya contemplaba estas cosas, lo que pasa es que no se respetaba. Entonces, si se plantea una nueva ley, mejoradora o no, lo importante es que se pone en agenda. La verdad es que hay que hacer algo para que donde pase el fuego no se pueda hacer nada, nunca, porque es medio matemático. Si tengo todo este monte que me molesta para hacer un negocio inmobiliario, agrícola o lo que fuere, meto mecha en una época, está quemando toda la provincia, todo el país y no pasa nada. Que eso es lo que suele pasar cuando uno está en un operativo y se entera que hay fuego acá, allá, allá y allá, y uno dice, está bien, pero no puedo decir las palabras, pero uno se siente rodeado y esa impotencia en que encima lo están rodeando con un encendedor en el traste, digamos. Uh-huh. ¿No? Exactamente. Bueno, Máximo, muchísimas gracias por este panorama que nos pintaste realmente. Nos queda desde Ciudad Campo agradecerte tu valiosa colaboración, tu presencia. La Brigada Chavascate es una brigada ejemplar en la provincia de Córdoba, con un compromiso absoluto por el cuidado de la naturaleza, por la preservación. Así que, y está, como vos decís, autosustentada. El esfuerzo que ponen cada vez que hay que ponerle el cuerpo al fuego es muy importante. Así que agradecerte en nombre de todos nuestros oyentes esta dedicación que se hace porque se siente realmente. Bueno, chicos, el agradecido soy yo. Tengan en cuenta que se están conformando brigadas alrededor de toda la provincia que tienen las mismas necesidades que nosotros. Uh-huh. El chivo nuestro es búsquenos en Facebook o en Instagram como Brigada Chavascate, y donde encuentren una brigada de formación, denle una mano porque la necesitan. Totalmente. Bueno, también cerquita ahí está Brigada Colibrí, que ya se está conformando también, así que bueno. Exactamente. Es importante también esas participaciones ciudadanas comprometidas. Muchísimas gracias, Máximo, y esperemos poder encontrarnos en momentos mucho más gratificantes. Dale, muchas gracias a ustedes. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. ¡Hey!